Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para quedarnos con el avance de lo que nos va a dejar el fin de semana en materia deportiva, pasando obligatoriamente por el calendario futbolístico para estos próximos días. Un calendario que arrancará en la tarde de hoy viernes y que nos dejará pues más de una decena de partidos en nuestra localidad y lejos de Ubrique, protagonizados en este caso por los equipos ubriqueños, con especial atención a ese encuentro que van a protagonizar Ubrique Unión Deportiva y Ciudad de Cádiz el próximo domingo a las 4:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo, partido correspondiente a la undécima jornada de la segunda andaluza senior gaditana. Otra prueba de fuego para el Ubrique Unión Deportiva, que como hemos comentado enlaza ya 5 jornadas sin ganar, 3 empates, las dos últimas además selladas con derrotas. El Ubrique Unión Deportiva que necesita imperiosamente empezar ya a sumar de 3 en 3, porque se encuentra ahora mismo en la duodécima posición de la tabla, empatado a puntos con el 13.º equipo clasificado, que es el Chipiona, con el que cayó el pasado fin de semana, y que es el primer equipo que marca ahora mismo la zona de descenso. Sabemos que en estas categorías enlazar un par de victorias, 2 victorias, 3 partidos consecutivos ganando, te lanzan, te relanzan en la clasificación y te hacen subir como la espuma. Pero esa opción ya vimos el año pasado, que le costó mucho al Ubrique Unión Deportiva cuando militaba en esa primera andaluza. Se apelaba a ella y nunca llegó. Ahora pues estamos casi en las mismas, ¿no? Esperando ese par de victorias que le den confianza al equipo. Precisamente no va a tener un rival fácil este fin de semana, porque llega el 4º clasificado, el Ciudad de Cádiz, un equipo que ha ganado 5 partidos, se ha empatado 3 y ha perdido 2. Recordemos los números del Ubrique Unión Deportiva: solo ha ganado 2 encuentros, ha empatado 4 y ha perdido otros 4. Y además, sobre todo, en la cifra goleadora es donde no encuentra su identidad habitual el conjunto ubriqueño. 13 goles en 11 jornadas a favor y 13 goles en contra, tanto en el apartado ofensivo como en el defensivo. Esto no quiere decir nada, porque no quiere decir mucho también, pero también miremos los números de otros equipos. El líder, el Rayo Saluqueño, ha marcado solo un gol más que el Ubrique Unión Deportiva, pero eso sí, es el que menos goles ha encajado, 7. Y este equipo que llega al Ciudad de Cádiz ha logrado 17 goles y ha encajado 14. Es decir, tiene un balance, podríamos considerar, parecido al del Ubrique Unión Deportiva. No marca muchos goles y encaja muchos también. Así que esperemos que este partido por fin signifique para el Ubrique Unión Deportiva el regreso a la senda de la victoria. Un viejo conocido, el Ciudad de Cádiz, equipo con el que compartió categoría, el señor B, conocido de Mario en este caso. Y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla ese encuentro que, insistimos, se jugará el domingo a las 4:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. David Cervantes Lorenzo va a ser el árbitro encargado de dirigir este partido, acompañado de David Mora y de Mario del Valle. No va a ser el único partido del fin de semana. Descansa la categoría en lo que se refiere a la segunda andaluza senior femenina. El resto de competición, estos serán los horarios que pasamos a resumir en los próximos minutos. En la segunda andaluza juvenil, grupo 7, jornada 7, el Deportivo Ubriqueño recibe hoy a las 7 de la tarde al Arcos Club de Fútbol Academia en las pistas de atletismo. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil juega ante Arcos en el Santiscal, en Arcos, el domingo a las 12 del mediodía. En el grupo 1 de la tercera andaluza cadete se disputa la jornada número 10. En este caso, el Deportivo Ubriqueño viaja a Arcos. También jugará en el Santiscal mañana sábado a las 7:30 de la tarde. Mientras que el Ubrique Unión Deportiva juega hoy a las 7 de la tarde ante el Calvente en el municipal 4 Vientos de Prado del Rey. En la cuarta andaluza infantil, grupo 4, jornada 7, El Deportivo Ubriqueño juega mañana en Jerez, en el anexo de la Juventud, a las 11 de la mañana ante el Zona Sur. El Ubrique Unión Deportiva lo hará también en el Santiscal, en Arcos, a las 10 de la mañana ante el Arcos Club de Fútbol Academy. En el grupo 1, jornada de la tercera andaluza Alevín, jornada 9, tres partidos programados para mañana, los tres en Ubrique. Deportivo Ubriqueño Puerto Serrano, 12 del mediodía en las pistas de atletismo. Ubrique Unión Deportiva, Arcos Club de Fútbol Academy, 12 y media en el Antonio Barbadillo. Y Atlético Ocuri, San José Atlético, en el campo municipal. Curiosamente, aunque haga de local el Atlético Ocuri, este partido en principio se va a jugar en San José del Valle, en el campo municipal de El Lute. Pues sus motivos habrán tenido para programar este partido cuando le tocaba a actuar como local en campo del rival. En el grupo sexto de la cuarta andaluza Levín, jornada 7, el Atlético Curi se mide mañana al Zona Sur en el anexo de la Juventud, a la 1:15. El Ubrique Unión Deportiva recibe a la Jerezana en el Antonio Barbadillo a las 12:30. En la tercera andaluza Alevín, en el grupo 1, el Atlético Curi viaja a Algodonales, se mide al Algodonales mañana sábado a las 11 de la mañana, mientras que el Ubrique Unión Deportiva se mide al Arcos Club de Fútbol Academy, también mañana a la 1 del mediodía, pero en Arcos, obviamente en el campo del Santiscal. En el grupo 7 de la cuarta andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva se mide mañana a La Espera, en el Municipal de Espera, a las 12 del mediodía. En la segunda andaluza pre-Benjamín, grupo 5, jornada 8, Arcos Club de Fútbol Academy, Ubrique Unión Deportiva, mañana sábado, 4 de la tarde en el Santiscal de Arcos. Y en el grupo 4 de tercera andaluza pre-Benjamín, jornada 8, Club Deportivo Guadalcacín, Ubrique Unión Deportiva, mañana sábado a las 12:30 en el Municipal de Guadalcacín. Pues esos son los horarios oficiales en lo referente al fútbol. Pero este fin de semana también vamos a tener baloncesto y también pues un total de 7 partidos. Estos son los horarios. Categoría cadete femenina, CABU, Club Deportivo San Felipe Neri, el domingo 11 de la mañana en el Pabellón Municipal de Deportes de Ubrique. En cadete masculino, el CABU, Club Baloncesto Algeciras, mañana sábado, 10:30 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal. En categoría infantil femenina, el CABU se mide al Cádiz Club Baloncesto Gades en el Complejo Ciudad de Cádiz el domingo a las 12:30. El infantil masculino, el Jerez Club Deportivo Baloncesto, Paco Bazán CABU, el domingo 10:30 en el Palacio de los Deportes de Chapín. En minibásquet mixto, Club Deportivo La Algaida, Paco Bazán CABU, el mañana sábado 6:30 en el Pabellón de La Algaida del Colegio Público Maestra Caridad Ruiz. En premini femenino, el CABU recibe la visita de la línea de la Unión Linense de Baloncesto mañana a las 12:30 en el Pabellón Polideportivo Municipal. Y en la categoría baby basket mixto, el CABU 2 recibe a Trebujena mañana sábado a las 12:30 en el Pabellón Polideportivo Municipal de nuestra localidad. Por cierto, que también el domingo hay una nueva convocatoria de la selección gaditana mini basket femenina, una convocatoria a la que está llamada la jugadora ubriqueña Paula Carabot Macías. En este caso será el domingo entre las 10 y las 12 en el Palacio de los Deportes de Chapín, en Jerez de la Frontera. Antes de seguir con la agenda de este fin de semana, nos vamos a centrar en nuestro tema central del día, que pasa por el ciclismo, porque el pasado fin de semana tuvimos a un ubriqueño compitiendo en Portugal, en la localidad del Algarve Luso de Faro, donde se disputó la Downhill Final Season de Shimano, una competición de la que forman parte varias etapas, la última de ellas, o una de ellas, tuvo lugar en Faro. Hay otras localidades como São Brás o Fonteférrea, pero esta, como decimos, era la de Faro. Una cita a la que suelen acudir ciclistas andaluces, porque aquí en nuestra región pues hay muy poquitas pruebas de downhill, de descenso y de enduro, por lo que recurren a las pruebas que se celebran al otro lado de la frontera portuguesa por la cercanía geográfica. Les pilla más cerca, más económico, por tanto, participar en Portugal que hacerlo, imagínense, en Cataluña, el País Vasco o en Galicia. Pues bien, en esta prueba acudió el ubriqueño Santiago Saborido Gil, de la Asociación Ciclista de Ubrique, un habitual en las pruebas de descenso, las que hay por aquí por la zona, y consiguió la tercera posición en una categoría en la que se estrenaba. Hablamos en principio de la modalidad enduro, y en la categoría es la Open E-Bikes. ¿Qué significa eso? Pues que compitió con una bicicleta eléctrica, y en esa categoría donde están incluidas esas bicis eléctricas, esa tendencia nueva que cada vez está consiguiendo más adeptos y que también las competiciones se están abriendo a ellas. Pues vamos a conocer algo más sobre esta competición, esta Downhill Final Season de Shimano de Faro, y sobre cómo le fue al ubriqueño Santiago Saborido, Santi, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Santi, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Este fin de semana te desplazabas hasta Faro, en el Algarve portugués, para participar en la Downhill Final Season de Shimano. Lo primero de todo, ¿qué es esta Downhill Final Season de Shimano? ¿Qué es esta prueba? ¿A qué te enfrentaste este fin de semana? Pues digamos que es como un conjunto de pruebas que se hacen al final de la temporada allí en lo que es el Algarve portugués, que es el sur de Portugal. Y consta pues de varias pruebas. Lo que pasa que la más cercana de aquí de Andalucía, pues es la de Faro, que es la que mejor nos viene a los andaluces. Bueno, estas son una serie de pruebas de carácter nacional, ¿no? Estamos hablando de nacional, claro, de carácter nacional portugués, ¿no? Sí, son pruebas de ámbito nacional, de allí, de Portugal. Lo que pasa que, claro, hay algunas que vienen muy lejos, que no vienen cerca, digamos, a los andaluces, porque son muchos kilómetros de desplazamiento. Entonces, pues vamos a las que podemos, ¿sabes? Por eso no hacemos a lo mejor toda la copa entera. ¿Y por qué esta prueba? Bueno, nos estás hablando de que has elegido esta prueba por la cercanía geográfica, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que te tienes que desplazar a otro país, pero estamos aquí en el sur, y no es la primera cita a la que acude esta temporada en tierras portuguesas, ¿no? No, ya en abril fui al descenso de allí, del Algarve también, y al campeonato de enduro también, en este mismo pueblo. Y bueno, pues en noviembre del año pasado también fui a la misma carrera. O sea que ya casi cuatro veces seguía yendo a carreras allí. ¿Y el motivo, Santiago, es por la escasez de pruebas aquí en el sur de España? Pues sobre todo en Andalucía, sí, porque allí, digamos, que no hay tanta vocación por este deporte, entonces, digamos que necesitamos de ir a Portugal a hacer algunas carreras, o al menos subir de Madrid para arriba. Y sale más rentable irte a Portugal que subir que irte al norte de España, ¿no? Sí, claro, por cercanía, pues el Algarve portugués está bastante más cerca. No obstante, son 4 horas de viaje, pero bueno, Madrid está más lejos todavía. Bueno, vamos a centrarnos. Lo primero, cuéntanos, ¿cómo era este circuito en Faro al que se habéis enfrentado? ¿Era muy complejo? No, la verdad que el circuito tenía bastante desnivel, eso sí. Y era corto, no era muy físico, pero sí que era muy ratonero. Entonces, la categoría de los e-bikes, que es la que yo participaba, pues era complicado meter la bici en algunas curvas, ya que estas bicicletas son bastante pesadas y voluminosas. Bueno, vamos a quedarnos con eso precisamente, porque hay que tener en cuenta que esta era tu primera prueba en esa categoría, de la Open E-Bike, es decir, la categoría de las bicis eléctricas, ¿no? ¿Por qué has optado por este tipo de bicicleta ahora, Santiago? Pues la verdad que llevo ya como 11 o 12 años participando en carreras, pero siempre he ido en pulmonar. Y en concreto en enduro llevo compitiendo solo un año. Mi debut fue allí en el Algarve Portugués el año pasado, en enduro. Y este año pues decidí de comprarme una bici eléctrica, porque digamos que la tendencia ahora va hacia eso, a las bicis eléctricas. Y pues llevo un par de meses con la bici y ya he visto la opción de apuntarme a la carrera esta en Portugal. Y digo, pues voy a probar a ver cómo sería, ¿sabes? La carrera en Ebay. Porque, bueno, ya la has probado, y a la hora de pruebas de este estilo, ¿dónde reside sobre todo la diferencia entre una eléctrica y una pulmonar? Pues la ventaja de estas bicicletas es que viene muy bien sobre todo para los entrenamientos, porque en un corto espacio de tiempo puedes hacer mucho más metros desde el nivel entrenando que con una pulmonar, claro, ya que el esfuerzo digamos que se reduce como al entre el 75% y el 60%. Claro, entonces eso siempre te permite un mayor kilometraje. Al final te cansas igual, pero haces más recorrido, ¿sabes? Sobre todo el avance, digamos, la evolución la ves en los entrenamientos, porque luego en la competición, bueno, también utilizáis los remontes y tampoco tiene que haber mucha diferencia, ¿o sí? Los remontes en las carreras de enduro no existen. Ajá. Porque los enlaces se hacen a pulmón, digamos. En este caso, con la bici eléctrica se hacen a pulmón también, pero claro, tienes una ayuda. Entonces, claro, siempre es más fácil que con la pulmonar. Pero claro, la desventaja de esta bicicleta es que también son más pesadas. Entonces, a la hora de empalmar los saltos y los cortados, pues tienes que tener más fuerza muscular en ese sentido, a tirar de la bicicleta, ¿sabes? Y lo que tú también comentas, menos ratoneras, ¿no? Ahí también se tiene que notar. Claro, y además, siendo de 29, pues también en las curvas estrechas y tal son más difíciles de meter. Por lo tanto, y a modo de conclusión, y desde tu punto de vista, ¿en qué supera una e-bike de descenso a otra bicicleta convencional? Bueno, es que en realidad en la categoría de descenso no existen bicicletas eléctricas. Solo es en enduro. Sí. Descenso solo pulmonar. Entonces estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Claro, yo también compito en descenso, pero ahí no hay categoría eléctrica. Ahí competimos todos con pulmonar. De acuerdo. Bueno, centrándonos en esta prueba del Algarve, ¿cuál fue el programa de competición? Creo que el sábado tenías entrenamiento, el domingo era la carrera en sí. ¿Cómo te fue? Cuéntanos tu crónica. Pues el sábado, durante toda la mañana y toda la tarde, eran los entrenamientos libres, aunque eran oficiales, porque se nos van marcando en el dorsal uno, al menos dos puntos de bajada para reconocimiento del circuito, y si no los cumples, pues no puedes correr el domingo, porque supuestamente no sabes cómo va el circuito, ¿sabes? Ya. Y entonces, pues con que haga un par de bajadas ya puedes participar el domingo, que el domingo también hay un tramo de entrenamiento en la mañana temprano, de 9 de la mañana a 11, y a partir de las 11 de la mañana, pues era la clasificación, y en función de esa clasificación ya se pasaría a la carrera oficial dependiendo del tiempo que hagas en esa clasificación. ¿Y esa carrera oficial cómo fue? Viendo aquí cómo terminó la clasificación final, quedaste en tercera posición, medalla de bronce, pero te quedaste tan solo 6 segundos del primer clasificado, ¿no? Sí, la clasificación de las 11 de la mañana, digamos, la primera manga de clasificación, hice tercer puesto también. Y lo que pasa es que pinché un llantazo en una empalmada, unas piedras, y reventé la rueda. Entonces ya terminé como pude, entrando en tercera posición, y luego pues saqué la bici y salí en la carrera. Y al final mantuvimos el mismo podio. Los tres mejores fuimos los mismos de la manga de clasificación. No cambió para nada. Uh-huh. El campeón fue Alexander, que es un local de allí del pueblo, y me sacó 6 segundos. Uh-huh. Bueno, de hecho, como decimos, era tu primera participación en esa categoría e-bike, y bueno, has logrado subir al podium, de lo cual se puede deducir que no sé si has bajado mucho mejor, te has sentido más cómodo que con la pulmonar, o es que estamos hablando de categorías con niveles diferentes de, en cuanto a los participantes. La verdad es que esta bicicleta, al menos de las que yo he tenido, que yo he tenido siempre bici buenas, pero uh-huh. esta bicicleta es muchísimo más cara. Y las e-bike cualquiera no se puede permitir, digamos, una e-bike porque superan mucho el precio de las pulmonares, entonces las categorías se reducen también. Sí. No hay categoría, es una categoría absoluta, y éramos, en esta en concreto, éramos 8 o 9 participantes, no éramos muchos, pero siempre corres el riesgo de que, al no haber categoría, compites contra gente mayor, menor, entonces también sí. es más complicado en ese sentido. Uh-huh. ¿Y tú cómo te has sentido en este sentido? Digamos, esto el nivel ya es de lo que nos has comentado, pero tú, tus sensaciones. Pues yo la verdad que iba súper bien en la bicicleta, las suspensiones iban muy bien, la frenada, aparte la meteorología ha sido muy buena este fin de semana, entonces la bicicleta agarraba muy bien, y yo me encontraba con físico, también entreno mucho últimamente, uh-huh. y entonces pues se reúnen una serie de circunstancias que, si se cumple más o menos una serie de requisitos, pues puedes optar a subir al podio. En este caso, pues me fue bastante bien. Uh-huh. Oye, Santi, ¿tú vas a seguir compaginando lo que es el descenso con este enduro en e-bike, o piensas centrarte ahora mismo en esto último? No, yo pienso seguir haciendo de las dos cosas. Seguir participando tanto en copas españolas como en portuguesas, uh-huh. siempre, tanto en descenso como en enduro. Lo que pasa que ya ahora, en este momento, pues sustituyo la de enduro pulmonar por la eléctrica, uh-huh. pero que seguiré haciendo enduro y descenso siempre. Claro, porque de hecho esta temporada, tanto en citas en Portugal como las que hemos hablado, como en otras pruebas aquí de carácter nacional o regional, has participado. ¿Cómo resumirías lo que ha sido tu temporada? ¿Qué balance haces? Pues empecé yendo a Portugal en marzo, y ahí pues, como te dije antes, fui con la pulmonar y me fue no tan bien como en esta prueba, pero la verdad que también acabé contento, porque claro, hay mucho nivel, entonces con quedar a lo mejor entre los 15 primeros, pues ya es un mérito. Y luego he estado aquí en España también haciendo algunas carreras de descenso urbano y descenso normal por uh-huh. el campo. Y la verdad que contento, porque la misma prueba del año pasado bajó 30 segundos. Entonces lo que quiere decir que este año he estado más preparado. Uh-huh. Que se va progresando, ¿no? Uh-huh. Sí. Oye, una curiosidad, Santi, ¿cómo llevas a cabo tu preparación para estas competiciones? Me refiero, ¿cuándo, cómo y dónde entrenas aquí en Ubrique? Pues normalmente aquí en Ubrique suelo entrenar en lo que es aquí en el mismo pueblo, entreno en la zona de los arcos locales, que hay muchas sendas, muchos caminos, uh-huh. las montañas tienen muchas vertientes, entonces ahí en este parque, que afortunadamente tenemos los ubriqueños aquí al lado, pues nos permite entrenar bastante con la bicicleta, sobre todo en duro, porque el acceso con la bici de descenso ahí es complicado. Ajá. Y los remontes. Entonces, con la bici de enduro, con mi club de Ubrique, la Asociación Ciclista, pues me enseñan muchas sendas, caminos, y la verdad que hay mucho desnivel en este parque. Y más cercano todavía el Olivar del Hipersol, que ahí sí se han hecho varias pruebas del Campeonato de España de Descenso, el Open de España también. Y bueno, pues hay varios circuitos que son cortitos, pero también tienen su desnivel y tal, y ahí puedo hacer cronos también, entreno para cronometrarme. Uh-huh. Oye, ¿tienes previsto antes de final de año competir en alguna otra prueba o ya das por terminada por cerrada la temporada? No, ya dije que está, aparte de que ya no creo que haya más por aquí cerca. Uh-huh. Ya hasta febrero en Otíbar no volveré a competir. Uh-huh. Que ya es la primera del Open de España. Uh-huh. Y ya será para lo que es la temporada 2023. Sí. Santi, ¿aquí en España está ya consolidada esa categoría de bike? ¿La de cómo? Sí, la categoría de bicis eléctricas en las pruebas, digamos, sí. ¿Ya es una categoría consolidada o todavía es, digamos, es bastante reducida? Bueno, en concreto la categoría de bike, pues ya se está ampliando. Uh-huh. La verdad que del año pasado hasta este están aumentando las inscripciones y yo me pensaba que no iba a haber tanto inscrito, pero... Por ejemplo, en Portugal, cuando fui al Enduro en marzo, había, yo creo que más bicis eléctricas que pulmonares y superaban los tiempos de las pulmonares. Uh-huh. Claro, ya nos comentabas tú que es la nueva tendencia, ¿no? Lo que no podemos decir, si ya es una tendencia ya plenamente consolidada, que sigue creciendo o a la que todavía le queda algún tiempo para terminar de ser puntera. Le queda un poco, pero en poco tiempo ha crecido muchísimo. Lo único es que, claro, al ser una tecnología nueva que está entrando ahora en las bicicletas de enduro, pues los precios están muy disparados. Y yo creo que eso va a ir bajando en pocos años y ya más o menos todo el mundo podrá permitirse una bicicleta eléctrica. Ajá. Podemos decir que está ahora mismo esa tendencia o es equiparable a la que hay en el ciclismo aficionado, ¿no? Digamos al cicloturismo, no al de competición, donde también están o se ve que están prodigando mucho las bicicletas eléctricas. Sí, más que nada la idea era esa gente que a lo mejor la utilizan por echar paseo el fin de semana en grupos, asociaciones ciclistas y tal, son los que mayormente pienso yo que utilizan este tipo de bicicleta, aunque ya se están metiendo más en competición. Claro. Uh-huh. Y hay categorías ya incluso de MTB, de carreras de XC, uh-huh, de bici eléctrica. Claro, supongo que la competición también es el reflejo, ¿no?, de lo que del mercado y de lo que es la sociedad y son los grupos de aficionados. Tarde o temprano llega de un lado para otro. Por último, Santi, ¿qué planes tienes entonces para lo que va a ser 2023? ¿Tienes algún objetivo así en concreto? Sí, bueno, yo pienso hacer por al menos el campeonato de Andalucía, claramente. El Open de España intentaré ir a todas las pruebas posibles, si pudiera ir a todas mejor, aunque hay algunas que la verdad es que están bastante lejos. Uh-huh. Estamos hablando de A Coruña, Barcelona. Sí. Y entonces ahí sí es más complicado llegar, pero la verdad que al menos me gustaría ir a un par de ellas, aunque fuera al norte de España, y de Portugal pues hacer el Open igual, si este año si tengo que ir algunas lejos, pues tendré que ir para por lo menos hacer las 4 o 5 pruebas y terminar con una buena posición en la clasificación general de la media de todas las pruebas. Pues nada, pues Santi, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. La enhorabuena, pues, por esa tercera posición conseguida en Faro. Y nada, desearte mucha suerte para tus planes de futuro, ¿eh? Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con nuestra agenda deportiva para este fin de semana, recordando los horarios de los partidos de fútbol sala que se juegan entre hoy y, bueno, hoy en concreto, porque mañana no habrá partidos. En División de Honor, en la cancha exterior, a las 8 de la tarde, otro servicio en la plaza La Placita, a las 9, Estudiantes Holder Wallet, ¿qué de qué? Y a las 10, Construcciones y Reformas G&G, Experiencia Outdoor Marca 91. Los dos partidos suspendidos de esta jornada se van a disputar finalmente entre semana. El próximo miércoles, día 30, en el Pabellón de los Remedios, a las 8 de la tarde, se disputará el Pub Álamo Panteras. Y el viernes 2 de diciembre, a las 10 de la noche, en el Pabellón, el viaje es Gran Mundo Tour Revolución Quisco Trujillo, con lo que estos dos equipos, estos dos últimos, jugarán jornada doble. Ese fin de semana jugarán el sábado, el viernes, este partido, como hemos dicho, y jugarán el sábado la correspondiente a lo que será la quinta jornada. En primera división, hoy viernes, en el Pabellón, también cuarta jornada, 8:30, en el Pabellón de los Remedios, 8:30, Benocaz, Oasis, Lounge, Puff, a las 9:30, Infosama, Ludoteca, Princesas y Piratas, Guas, y a las 10:30, La Saeta, Autoescuela Celia. En el Pabellón, a las 10 de la noche, el Bril de 1979, Corte Aguilar. Descansa en esta jornada el Sport Perú. También especial atención a este fin de semana, a la 10ª edición del Rally Ciudad de Jerez. Ya saben que un tramo afecta a nuestra localidad y nuestro término municipal. Desde las 3 de la tarde del sábado estará cortada la carretera de Ubrique a Cortes, o en este caso al Mojón de la Víbora. Desde la zona del Hotel Los Mellis, desde el aeropuerto más o menos estará ubicada la salida, desde el Hotel de Los Mellis estará cortada la carretera en su acceso, digamos, a lo que es el Mojón de la Víbora. El tramo parte desde esa zona, desde el Hotel Los Mellis hasta el mismo Puerto Galis. Serán 23 kilómetros de recorrido. A doble pasada, la primera pasada tendrá lugar, más o menos en torno a las 4:10, está previsto la salida del primer participante, y en la segunda pasada, la salida está prevista a las 7:15. Habrá un reagrupamiento entre uno y otro en la zona de la Plaza de Toros, un reagrupamiento de los 42 participantes en este rally. Recordemos, 10 equipos ubriqueños son los siguientes: Álvaro Borque y Conchi Gil, con Renault Clio Cup, Juan Miguel García Moreno y Antonio Mulero, con Mitsubishi Evolution 8. Esteban Gutiérrez y Javier Zaldiva con Renault Clio Sport, Antonio Toro y Juan Manuel Chacón con Seat León Cupra, José Gutiérrez y Cristina Gutiérrez con Renault Clio Cup, Samuel García y Óscar Sánchez con Nissan Micra, Alberto Domínguez y José Luis López con Peugeot 206, Juan José Carrasco y María Jesús Trenas con Renault Clio de 16 válvulas, ellos en el apartado de velocidad, en el de regularidad Sport. Tenemos a José Antonio Chacón Corpas y Abraham Espinosa con Renault Clio Maxi, y a Miguel Ángel Blanco y Adriana Blanco con Renault Clio 16 válvulas. También el domingo tenemos en la localidad del Bosque la 7ª edición del Trail Sierra de Albarracín, una prueba que cuenta con dos distancias, en este caso 24 kilómetros, que será la puntuable para la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, y la otra distancia de 15 kilómetros. Y ya puestos a repasar, para cerrar, la Asociación Ciclista de Ubrique, dentro de su calendario de montaña, organiza el domingo su ruta número 11, que es la de Valles del Guadiar y del Genal. Se desplazan, por lo tanto, en vehículos desde nuestra localidad a las 7:15, que es la hora de salida. La Cañada Real Tesoro iniciará la ruta hacia el carril al Cerro de la Venta San Isidoro, y camino a Benadalid, carril a Benalurría, camino al Gatocín, carretera al Puerto del Espino, camino a Gaucín, carril al Puerto de las Heras, barriada Cañada del Real Tesoro, donde estará ubicada la meta, y regreso en coche. También hay que destacar que seguramente esta zona ahora del Valle del Genal tiene que ser, tiene, después de las últimas lluvias caídas, pues dejar unos colores y unos paisajes espectaculares. Bueno, y eso es lo que nos espera en líneas generales para este próximo fin de semana. Hay más citas, obviamente, nosotros hemos destacado estas, y con ello nosotros nos vamos a despedir. Volveremos ya el próximo lunes en nuestro horario habitual de tarde, a eso de las 6. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.